memoria historia.unileon.es, porque ahí se agotaron de, bueno, pues tantas ediciones que sacamos y que mucho profesorado, sobre todo, pero alumnado también, familia lo querían. Entonces, al final lo hemos puesto ahí con actividades interactivas donde el alumnado puede participar directamente, el profesorado puede utilizar, todo el material está ahí. Pero es verdad que en general nos dicen desde los centros que el profesorado lo prefiere en papel. Y entonces, bueno, la editorial Plaza y Valdés, hemos acabado de actualizarlas ahora mismo, hace unos días, y entonces lo sacará próximamente una nueva edición revisada y actualizada. Claro, esto es lo que decimos, que hay ejemplos y material suficiente, que esto es lo que tendría que tener el profesorado para que el currículum cambiara los contenidos. Pero por otra parte, también proponemos un segundo bloque de medidas, que son medidas organizativas. En este sentido, lo que planteamos es que se necesita un cambio de la organización de los contenidos de historia en el bachillerato, que de forma similar a como se hace en otros países, para dejar de ser una anomalía en tantas cosas. En España somos una anomalía en muchísimas, no solo en el tema laico, sino también en el de la memoria histórica. Bueno, pues que dedique la historia de primero de bachillerato al periodo entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial, y la de segundo bachillerato al comprendido entre el periodo entre guerras y la historia del presente. Es que solo así se puede acabar con la anomalía española, que supone la separación de la historia del mundo contemporáneo y la historia de España en dos cursos diferentes de bachillerato, y poder insertar la historia contemporánea de España en la de su contexto, que es la del mundo. Esto nos parece que es la opción más lógica pedagógicamente, que además solo de esta manera se garantiza una visión que permita comprender la historia de España en el contexto global, mundial, y sobre todo, que es la forma de que la Segunda República y la dictadura no queden relegadas al final del curso, sin llegar a ellas en muchas ocasiones o pasando de puntillas, porque es que hay presión por preparar la selectividad. Y así lo que pasan es ocupar la parte central del programa, garantizando así un trabajo más sereno y extenso sobre estos contenidos fundamentales. Hombre, lógicamente es necesario además, como decimos en el manifiesto, establecer que los 44 años del periodo que transcurre entre lo que es la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, son 44, casi 50 años, la mitad de lo que es un siglo, pues que ocupen justo en torno al 50% de los contenidos del siglo XX, tal como les corresponde por estricto tiempo cronológico. Y el último aspecto que ahí introducimos también son las medidas formativas respecto al profesorado. Lo ideal es que se haga de forma transversal y a todo el profesorado. Perfecto.